Además, nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. En Costa Rica salimos por Tico Sound los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando Una Vida Feliz, tema de la banda peruana Voz Propia. Ahora vamos hasta Huancayo, Perú, para escuchar a Elvis Noide con el tema La Magia Locuaz. Desde Argentina suena en mixtura Anluz con el tema Así Sigo. Esta canción fue grabada a finales del 2024. Duro persistir. hacer, sin nada que pensar. I'm doing your right. Desde La Serena, Chile, escuchemos a Chahual. Desde su disco Jardín Interior, escucharemos la canción Epifanía. Thank you. la banda peruana Furerin nos trae la canción Sonoridad. Desde el EP Vicios, Viajes y Demonios de la banda argentina India Gapan, banda formada el año 2023 en Tierra del Fuego, escucharemos el tema De Nuevo. tal, amigos? Los saluda Jorge e inicio este set musical con algo de La Quincha y su tema Aquí Están. Aquí están estos muchachos que ya van sonando. Aquí están, traemos cumbia hasta de contrabando. Aquí están, tenemos fuerza para que tu alma goce. Por eso ahora ya está vacilando. Aquí están, somos la banda que no conocías. Aquí están, desde hoy estamos en tu vida. Aquí están, tocamos hasta después de las 12. Así que no te vayas todavía. Cumbia y sabor. Escuchando este ritmo me quedo, me quedo, me quedo. Chicha y dolor. Porque ahogar las penas yo quiero, yo quiero, yo quiero. Fuego y amor para los que en pareja esta noche vinieron. Fiesta y color. Bolivia, la banda es Camaru y el tema es Supernova, es un nuevo single. Mañana Cienfuegos y el tema es La Conquista del Fuego, parte de su nuevo álbum. Hasta Chile, Daniela Gatica y El Fruto del Ruido acaban de lanzar un EP del cual les extraigo el tema Los Molinos. No hay que saber que me hundo en el fango. No hay que meter la pata más de una vez que termina resbalando. No hay que meterse en mi pecho para notar que mi amor te quiero tanto. Y si después tú me encuentras al revés, es porque me estoy buscando. ¿Por qué será que te enredan los molinos? ¿Por qué será que te enredan los molinos? Oh, oh, oh, oh. Estamos perdidos y el tema es ¿por qué tan solo y triste? Es una sesión especial. Hacer un videoclip del tema Señor Funk. El pan botando su energía. mis velas. Esas que te elevan son armas secretas para los poetas que cazan cometas. Sigue, sigue, sigue el ritmo que aniquile. Para los reptiles, el talón de Aquiles. Bailarines, miles, poco los de Thriller. Que salgan los DJs traficando mixes. Suena música que vuela, fluye por las venas, va dejando huella. Sácame esa fiera, muestra lo que quieras. Mueve las caderas como brasilera. Baila, baila, enciende tu alma. No pierdas la calma, que la noche es larga. Tu me da naranja, ronda por la espalda. Dale una vuelta, muéstrale quien manda. Flama, flama, se prende la llama. Explota la fiesta, libido en la cama. Que dulce la guerra, muéstrame tus balas. Tanque en la trinchera, levantamos armas. Está perfecta, sí, sí, sí. Vino, selección selecta. Gozadores de la vida, pónganse en fila, que va a comenzar esta fucking partida. Mientras vuelo y suelto el piso, hacia aterrizo y luego improviso. Traigo mi rap un poco esquizo. Hasta España, la banda es Se Vende Leña y el tema es Antisocial, es su nuevo single. Hipocresía, ya no aguanto más. No conocéis la humildad, ya no aguanto más. voy cerrando. Esto es Cebos, viene desde el norte del Perú y el tema es Desespero. Esta banda se formó el año 2023 en Lugo, España. Se llama Beach Avenue y nos trae la canción No Name.